jornada ya ha acabado. Tu jefe te ha desquiciado y solo quieres descansar. Cuando llegas a tu casa, sabes muy bien lo que pasa. Cuando quieres olvidar, entiendes la caja tonta y ves que a nadie ya le importa la basura que nos da. Y sin ningún prejuicio, ellos llenan los bolsillos, solo metiendo a juicio la vida de los demás. Y sin ningún prejuicio, ellos llenan los bolsillos, viendo con gran desprecio que esto va a más. Pregonando ideales, criticando con reproches, ellos marcan la verdad, repartiendo su justicia, rebuscando entre la mierda. Esa es su autoridad. Y sin ningún prejuicio, ellos llenan los bolsillos, sometiendo a juicio la vida de los demás. Y sin ningún prejuicio, ellos llenan los bolsillos, viendo con gran desprecio que esto va a más. A más, a más. Y nadie lo puede parar. Con grandes